amor como el tuyo no se encuentra ni pidiéndole a los santos de rodillas. Gracias a Dios que eres mía, bendita tu compañía. Si volviera a nacer de nuevo te buscaría, vida mía. Gracias a Dios que eres mía, bendita tu compañía. Baby, son tus besos, me vuelven preso de este amor. Hoy te doy la bienvenida a mi corazón. Baby, te prometo, mi intención no es causar en ti dolor. Quiero amarte hasta que se apague el sol. Te amaré hasta que se apague el sol y se caiga la luna. Vale más tener tu amor que cualquier fortuna. Eres la esencia del amor y la felicidad. Aquel amor que soñé y hoy es realidad. Eres la dueña de mis sueños y no hay nadie más. En mi momento de contienda tú me das la paz. Lo que tú me das amerita este sentimiento. Y para amarte vida mía no me ajusta el tiempo. Quiero cambiarle el nombre a esto que siento. Se llama amor pero no expresa lo que siento dentro. Esto es más que alegría, esto es más que amor. Al blanco y negro de mi mundo le diste color. Baby, son tus besos, me vuelven preso de este amor. Hoy te doy la bienvenida a mi corazón. Baby, te prometo, mi intención no es causar en ti dolor. Quiero amarte hasta que se apague el sol. Nada me importa y a la vez me importa todo cuando estoy contigo. Tu compañía me hace sentir vivo. A mis pulmones le diste otro motivo para seguir respirando. Dejarte de amar yo no sé cuándo. Si tú eres quien me tiene aquí soñando, me hiciste idear de un futuro y será perfecto contigo, te lo aseguro y te juro. Yo te veo y no existe nadie más. Me conquistaste porque tienes la estrategia eficaz. Y como todo ser humano puede que falle quizás, pero sin duda alguna dejarte de amar jamás. Un amor como el tuyo no se encuentra ni pidiéndole a los santos de rodillas. Gracias a Dios que eres mía, bendita tu compañía. Si volviera a nacer de nuevo te buscaría, vida mía. Gracias a Dios que eres mía, bendita tu compañía. Baby, son tus besos, me vuelven preso de este amor. Hoy te doy la bienvenida a mi corazón. Baby, te prometo, mi intención no es causar en ti dolor. Quiero amarte hasta que se apague el sol. Baby, tu compañía es lo segundo mejor que me ha pasado en la vida. Y lo primero fue haberte conocido. Definitivamente eres el amor de mi vida. Royal Factory, BBR, Barrio Bajo Record, Gatillero, Static, sube el volumen para enamorarla.